como comentábamos al principio del programa, tenemos fiesta este fin de semana con la romería de la Virgen de la Cabeza. Y para conocer todos los detalles de los actos que se van a desarrollar el sábado y el domingo, nos acompaña el presidente de la Asociación Andaluza de Formentera, Manolo Valverde, gran amigo de esta casa. Manolo, muy buenos días y bienvenido a Radio Exit. Hola, buenos días, Marta, ¿qué tal? Bueno, nosotros bien y tú, me imagino, metido en el ajo, nunca mejor dicho, de esta que ya es la 19ª Romería de la Virgen de la Cabeza en Formentera, 19 años, que se dice pronto. Entiéndolo así, 18 y este es el año 19 que empezamos, que lo hacemos. Manolo, antes que nada, porque yo antes quería, no acierto cuál es el gentilicio de la gente de Andújar, ¿andujenses, andujeños? Marta, lo primero, tengo que informarte, yo no pertenezco a Andújar, bueno, no, yo soy de Alcalá, de Alcalá Real. También en la provincia de Jaén, pero no de Andújar. Vale, no, pero los somos jienenses, no, eso sí te lo puedo decir, lo de Andújar, la verdad, no te lo puedo decir, bueno, no te lo sé decir, pero de Jaén... Investigar, pero no hubo forma. Pues que lo intenté investigar, pero no hubo forma, no había, no coincidían los gentilicios, pero no pasa nada. A ver, si no me viene ahora, se me ha ido, pero sí que lo tenía, si me acuerdo durante el ratito este te lo digo, Marta. Pues la gente de Jaén, que lleva muchísimos años viviendo en Formentera, algunos más de 40, que han formado su familia aquí en la isla, pero que no han perdido sus raíces y sus tradiciones, y lo demuestra esta romería de la Virgen de la Cabeza. Cuéntanos un poco lo que va a pasar. Empezamos, si te parece bien, por mañana sábado, que mañana tenemos de todo, actividades deportivas y demás. Sí, mañana tenemos lo del campeonato de judo, como viene siendo habitual también. Después por la noche pues tenemos la gran verbena allí en la Mola, en la pista de la Escuela de la Mola, en la carpa, y bueno, actuarán como siempre nuestro grupo del Fatenco con rumba y sevillana directamente calentitas de allí de Andalucía que llegan. Este año tenemos el grupo también La 22, que como ya saben, grupo que lo hace con mucho gran éxito aquí de Formentera, sí. Y los chimichurris para terminar el acto. También contamos con las chicas que están dando clase todo el año, que van a venir a bailar también esta noche. O sea que tenemos una verbena por todo lo alto, y lo decimos que se realiza en la Mola porque la imagen de la Virgen de la Cabeza está en la iglesia de la Mola, ¿no es así? Exactamente, y también está allí porque es, digamos, lo que más se parece, lo que más se asimila a donde está realmente en Andújar, en el santuario de la Virgen de la Cabeza. Es, digamos, lo más alto que hay, es en montaña, y entonces por eso fue el ir, tanto a hacer la fiesta allí como a que estuviera la imagen allí, en la iglesia de allí. Porque, digamos, es lo más similar a la Sierra Morena, al santuario de la Virgen de la Cabeza. Yo recuerdo, hace unos años, vi un especial que se hizo en Televisión Española que mostraban lo que era la romería de la Virgen de la Cabeza. Estamos acostumbrados a ver romerías grandes como el Rocío y demás, pero la de Andújar no la habíamos visto. Y es impresionante la cantidad de gente que va. Esto ha sido el 4 de abril, que es la fecha que se hace ahí en Andújar, pero que la verdad es que yo no me imaginaba la cantidad de gente que podía haber, ¿eh? Es una cosa impresionante. La verdad es que sí, son muchos los devotos. Es una cosa, no tiene, digamos, tanta fama como pueda tener el Rocío en cuanto a cantidad de participación, pero sí que en antigüedad es la más antigua de España, la romería de la Cabeza, y de personajes ilustres, bueno, y de un montón de devotos que vienen aquí a esta fiesta. Realmente vienen a la romería, no vienen a una juerga, ni vienen, no sé cómo decirlo, a una fiesta y ya está, vienen a sentir y a compartirlo con la Virgen de la Cabeza. En este caso, bueno, la gente de Formentera siempre se une a esta celebración, y los de Andújar saben que se celebra en Formentera, eso quiero saberlo. ¿Saben que también vosotros lo hacéis aquí? Sí lo saben. De hecho, nosotros dedicamos un disco con rumba y sevillana aquí a la Virgen de la Cabeza de aquí de Formentera, y se le entregó copia tanto a la cofradía matriz como al santuario, y sí lo hemos presentado. O sea, el digamos responsable, el jefe de allí del santuario estuvo aquí visitándonos hace unos años, y el secretario estuvieron, y que saben de nuestra asistencia, vaya, y muy bien. Por cierto, esta semana he estado allí, el domingo pasado, y estuvimos hablando de tal, los preparativos, de cómo iba todo, y ya todo el mundo con todo listo para empezar la fiesta, la romería. Pues el domingo es el día grande, con esa ofrenda a la Virgen en el Pilar de la Mola. Sí, exactamente, es una forma de agradecer a la imagen de allí que nos tenga acogido, nosotros y a nuestra imagen, y empezamos con esto, y después ya sabes que seguimos con la romería hasta el patio, hasta la carpa que está montada en el colegio del Pilar, y ahí habrá misa romera y habrá también ofrenda floral a la Virgen de la Cabeza, y bueno, ya más o menos también habrá también diversión para los más pequeños después de la misa, para que estén un poco entretenidos y los padres puedan impartirse un poquito por allí y tranquilamente, sin preocuparse por los más pequeños. Y en esta, lo que yo decía al inicio del programa, que esta misa rociera, que algunas veces he tenido el gusto de participar con vosotros en esta fiesta, la misa rociera es realmente emocionante. Para la gente que no haya visto nunca una misa rociera, es una misa cantada que realmente es alucinante. La verdad es que sí, es muy bonita. Es una, bueno, este grupo que viene a cantarla son unos profesionales como la Copa Unpino, acaban de cumplir 40 años actuando en el escenario. El año pasado inauguraron una misa nueva, una misa romera nueva, para nosotros, especialmente creada para nosotros, y la verdad es que es muy emocionante para la persona católica, la persona que le gusta y que vive esto, que lo siente, es muy emocionante. Hay una cosa después de la misa, que son los aperitivos. Quiero saber si hay aceitunas de Jaén este año. Normalmente sabes que sí, siempre no hay evento andaluz que no haya una aceituna de Jaén por allí. Vale, yo siempre para la fiesta andaluza, lo demás exijo y pido aceitunas de las buenas porque son geniales. Luego tenemos a las 18 horas el del domingo, regresáis a depositar a la Virgen de nuevo en la iglesia del Pilar hasta el próximo año, no sé si. Exactamente, esta es la parte más triste de los dos días, porque es cuando ya se acaba todo, pero bueno, también la más, no sé, la que todo el mundo también espera, por decirlo así, porque ya significa el final de una gran fiesta otra vez para nosotros y llena de recuerdos, como siempre, que quedará todo pendiente y lo hablaremos durante todo el año hasta que vuelva a pasar la siguiente, hasta que vuelva a llegar la siguiente. Bueno, me imagino que para el año que viene, que es la de edición número 20, no sé si habrá algún evento especial, porque ya 20 años son muchos, ¿eh? Vamos a intentar que sea algo especial, por lo mismo que tú acabas de decir, porque son 20 años, y 20 años parece que no es nada, pero son muchos años, son mucha vivencia y muchos años. Así que vamos a intentar que haya algo especial. Pues Manolo, invitamos a toda la gente de Formentera a subir a la Mola este sábado y este domingo para compartir con vosotros, con la Asociación Andaluza y todos los andaluces que viven en Formentera, esa fiesta grande que es la Romería de la Virgen de la Cabeza. Manolo, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y gracias, que tengas un buen día y que salga todo genial. Muy bien, muchas gracias, Marta. Gracias a vosotros también.